Aplauda mierda. ¡Bravo! Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de dipichancas.com en su última emisión del año 2025. De toda la vida. Oh, yo pensaba que queríamos grabar nunca más. No, ¿te imaginas? Compramos los micrófonos para no grabar nunca más. Oh. Podría comprar, ¿sabéis qué? Podría comprarnos Spotify los derechos. Seríamos los podcasters más estúpidos, más mongólicos de Chile. Sí, y sí. Es verdad, ¿cierto? Es verdad. Ya, pero esta es la última edición del año 2025. La idea es seguir el año 2026. Este es el programa número 7 de este año. Deberíamos haber hecho mínimo 10. Pero bueno, cosas que pasan. Hicimos 7. ¿Y el año pasado cuánto hicimos? Hicimos como 18. No había más tiempo, no sé. Perdón, había más tiempo. Sí, okay. Ya, eso. Bienvenidos al podcast de pichancas.com. Como siempre, voy a presentar primero al único al que venían a estas 7 ediciones del podcast de pichancas.com año 2025. Claudio, más conocido como Chetu, el chucho su madre. Viva yo. Viva yo con Chetu madre. Te aplaudo. Y además de lo anterior, es un que viene de repente. Se saca excusas de la raja para no venir. Hoy día lo tuvimos que hacer. Supuestamente este podcast iba a grabar el día de mañana, pero para que viniera el wea. Viniera el wea, el hueonadito. Aclaremos par de hueones. Nos arreglamos nuestra agenda. Sí, para que viniera el weón. El weoncito. Aclaremos, weón, que yo mañana voy a estar cubriendo para de pichanga. Voy a estar culiando. Yo no te obligué a hacerlo. Anda, weón, no. Porque quería ir nomás. Oye, podría ir yo para participar. Amigo, ¿puedo ir yo? Por favor, amigo, te bajaré el cierre, hijo. Oye, no, en todo caso, nada, este weón se bajó el cierre por 5 lucas y nuestro no estaba más cara que eso, weón. No, yo dije, si sale acreditación voy acreditado. Yo voy a ir como público. Bienvenido, listo. Tapeto. Un aplauso a Tapeto. Par de hueones. Va a ir a Pentagram mañana, sale 5 lucas la entrada. Por esa weá se bajó los pantalones. Se bajó los pantalones por 5 lucas. No, par de hueones. Caminando los pingüinos. De la Alameda hasta el Mega. Con el culo roto. Hasta el Megavisión. Feo. Leonardo. Es como los memes de los Simpsons, así con el culo roto y con el mojón al lado. Los memes turbios. Sí, los memes turbios. Los memes turbios de los Simpsons. Los memes turbios argentinos de los Simpsons. Claro. Y eso. Así que, ok, muy contento por estar acá en esta última edición del año 2025, el podcast de dipichancas.com. Y como siempre, antes de empezar este programa, los canales. Toda la información, noticias, reseña. Es la reseña que hace Tapeto para un evento de 5 lucas. Las reseñas de discos. Todo eso lo pueden y noticias, obviamente, lo pueden encontrar en nuestro sitio web, perdón, y el podcast también, en nuestro sitio web www.dipichanga.com.cl. También en nuestras redes sociales, incluyendo todo lo anterior también, las efemérides de disco y de cumpleaños, en facebook.com/dipichangas, x.com/dipichangas, instagram.com/dipichangas. Y en Blue Sky, búsquenos como de pichangas. Blue Sky, que todavía no despega. Sigue siendo... Avión estacionado. Sí, claro. Corta. Sí. Este podcast se puede escuchar a través de Spotify y YouTube. Sin las canciones, obviamente. La edición íntegra va en nuestro sitio web. Nos pueden buscar en esas dos plataformas como De Pichangas Podcast. ¿Qué más se nos queda en el tintero? Radio Sonata. Y este podcast se está escuchando vivo, no en directo. En vivo, a través de las antenas de Radio Sonata, www.radiosonata.cl, la radio rock del sur de Chile. Voy a tratar de prometer a Pablo de Radio Sonata que vamos a sacar más ediciones el año 2026. Lo prometemos, jefe. Tenemos más. Todavía no hemos dicho si renovamos contrato. Bueno. Tenemos equipamiento, ya estamos un poquito mejor, así que ahora tenemos más ganas de. Sí, eso sí. A menos que salga una tocata. La tocata de 5 lucas de Tapeto. Se baja pantalones por 5 lucas. Mira, y déjame decir algo más a propósito. Pentagram ya tocó a mitad de año. Yo no fui. O fui, no me acuerdo. Sí, weón. Fuiste. Fui. Y ahora va a tocar. Ah, pero son más bandas, bueno. Es como Poema Arcano. Aguante Poema Arcano, weón. Ya. Cool. Los agradecimientos al joven. Ok, oye, este programa lo va. Voy a ser muy sincero. Dipichangas.com recibió su primera donación oficial. ¡Viva Chile! Así que todo este programa va dedicado a nuestro amigo Flavio Castillo, quien hizo una donación monetaria a través de la plataforma de Mercado Pago. Claro, gracias a él se compraron Pilsen y se van a comprar completo. Todo alimentación. Se va a reembolsar, porque acuérdense, que esta página de pichancas.com es sin fines de lucro. Claro. Todo se tiene que reinvertir. Claro. En el sitio, en las toquetas 5 lucas de tapeto. Ustedes saben. Ok, sí, así que a Flavio Castillo le dedicamos este programa. Y además de eso, él me escribió, o nos escribió más bien dicho, al Instagram. Cabros, quiero hacer una donación y no puedo, me sale error. ¡Oh! Ándate, me metí a la página. Claro, el link de Mercado Pago lo cambiaron. Entonces había que hacer otro movimiento para actualizarlo. Ya. Dije, ya compita, está listo. Ya, listo, donación. No voy a decir el monto, no importa, es importante. Sí. Él puso plata y lo estamos reinvirtiendo acá, así que el programa se lo vamos a dedicar a él. Las 200 lucas, listo. Flavio Castillo, un aplauso nuevamente. Las 200 lucas, weón, dilo, weón. Bravo. Te queremos. Obviamente, Mercado Pago hizo su recorte del 2.46%. Hijos de puta. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Y además de eso, se puede donar también por PayPal. Con PayPal. Así que ese link está bueno. Sí. Eso. Lo verifique. Eso. Ya. Oye, último podcast del año. Ya vivimos las presidenciales. Cagó todo. No se pudo. Todo comprable, todo hetero. Claro. No culeen, dijo el otro. No culeen. Ahora son los martes de culeo. Martes de pololeo. Martes de culeo. José Antonio Cast, que no fue mi candidato, lo digo desde ya. Quiero ser muy sincero. Ganó las presidenciales, arrollador, 7 millones de votos versus 5 millones. 5 millones también es un número importante, sí, para el Partido Comunista. Sí, Partido Comunista. Partido Comunista que si hablamos de manera seria, no estamos hablando de que si ganaba Jara, si iba a haber un gulacha acá, weón, ¿cachai? Stalin, hacer enterrar a Lenin, a Stalin, weón, no. El Partido Comunista Chileno actual ahora, de hecho, técnicamente el Frente Amplio es más izquierda que el Partido Comunista. Eso sí. El profe Artel lo dijo. Eso sí que sí. El profe Artel lo dijo, el Partido Comunista Chileno no es lo que debería representar el Partido Comunista. Ok. Pero la gente con el discurso, no más comunismo y la weá, hambre, ya, en fin. Ok, ganó Cast por amplio margen. Yo también espero que le vaya bien, porque yo, como soy chileno, si en su gestión lo hace bien, a todo Chile técnicamente debería irle bien. Sí. Ahora, fue el peor candidato. El weón no dijo nunca nada. Siempre pura vacía. En los debates no dijo nada. No profundizó dónde va a sacar los 6 mil millones de pesos. Billones de dólares, perdón. Claro. En 18 meses. Supuestamente va a recortar temas de ministerio, cargos públicos. Pero hay plata que no está muy claro. Se dice mucho que es la PGU la que se va a ver afectado. Sí. Uh-huh. Está bien. El loco, como no dice nada, no se sabe. Y uno puede tender a especular cosas, ¿cachai? Y conociendo cómo es el weón. Ajá. Tú decís, chucha, derechos sociales a la mierda. Claro. Sí, entonces, no, está bien. Yo puedo alegar porque yo no voté por el loco. Uh-huh. La gente, yo sé que si al loco le llega a ir mal, va a decir, no, yo no voté por él. Van a salir todos los arrepentidos que no votaron por él. Eso es verdad. Pero por el bien de Chile, obviamente, yo no voy a ser tampoco mongólico y decir, uy, que le vaya mal. No, estáis loco, le va mal todos los malos. No, vamos a la mierda, po, weón. Hay que ser lógico. Y también hay que ser objetivo. Si el weón hace cosas bien, la raja. Uh-huh. Si el loco hace cosas mal, hay que decirlo. Sí, pues, obviamente. No vamos a ser partidistas del ahueonamiento, así como buscarle cualquier yayita, así como le hicieron con Boric. Por ejemplo. Claro. Que él, si bien tuvo hartos problemas y cometió hartos errores, también hizo cosas buenas. Sí. Que hay gente que no lo ve, porque dicen que este fue un gobierno de desastre. Claro. Yo creo que el resultado más que nada por un voto de castigo. Y sí, es una tendencia que se viene dando hace rato, ¿cachai? Ahora, de que el resultado, la brecha, la distancia fue demasiado alta, sí, esa weá como que llama toda la atención. Pero bueno, me sumo a las palabras del Eric, pues, weón. ¿Eso opináis? Me emputa. Siento que si al final no ganó por un mérito, weón, ganó porque la gente está castigando los errores que se pudieron haber cometido en este gobierno. Yo digo más, ¿sabéis qué? Yo digo más que eso. Y me quedo con las palabras de mi amigo Eddie, que me dijo, más que eso, un voto anticomunista, weón. Sí, por eso. Es un miedo irracional, weón. Claro, es una weá muy estúpida, ¿cachai? Sí. Entonces, ya que el comunismo, ya, pero ¿qué hizo el comunismo acá en Chile? No, es que en China mataron a no sé cuánto, en Cuba no sé cuánto, claro, tienen muertos de hambre a los venezolanos, ya, y acá. Claro. Si el Partido Comunista Chileno no es el mismo, weón, que allá. De hecho, el Partido Comunista Chileno se ha demarcado de muchas cosas que han cometido, sí, los otros partidos de afuera, así que... Pues. Claro, se supone que tienen las mismas bases ideológicas, ¿cachai? Exacto. Pero quedan las bases ideológicas, pues, weón, claro, y fin, claro, ¿cachai? Porque el resto, weón, onda como que no se comparten en nada, pues, weón. Claro. Si aquí el Partido Comunista aquí en Chile no ha matado a nadie, weón. Exacto. Esa es la weón. Entonces, bueno, es gracioso ser chileno bajo esas ideas, ¿cachai? Entonces, pero insisto, tampoco voy a ser un weón tonto y voy a tratar a la gente de ignorante. Sabemos que este país da para todo, así que también, no estamos descubriendo el oro, ni cagando. Claro. Este país da para todo. Voy a contar un caso personal. Me llamó mi tío. Estoy hablando pinochetista, pues, weón. Pero es mongólico, ¿cachai? Lo quiero mucho. Pero es mongólico porque él es la calaña de él. Mi general Pinochet, que es paz descanse. Esa es su frase. ¿Cachai? Ok. En todo caso, no, me llevo la raja con él. Él sabe que yo no comparto sus pensamientos, ¿cachai? Uh-huh. Entonces me llama. De hecho, me llamó el lunes post elección. Parece que quedó con cola. Estamos hablando de mi tío, el de. Ya, que fue al estadio, ya, a ver a Colo Colo, todo. Ya. No voy a ser de Colo Colo y ser fanático de Pinochet tampoco. No lo encuentro sentido. No, no. Si Pinochet no puso la plata, si ya se sabe. Ya se sabe. Me llamó, ¿cómo está, mijo? Bien, ¿y usted, tío? Bien. Oye, andaba haciendo trámite, me dice, en la mañana. Ah, sí. ¿Qué andaba haciendo? No, andaba retirando la PG, no sé cuánto se llama la PG, la PGU. Eso me dijo, me tocó mi primer pago hoy día. Y yo así, así, bueno, me empecé a reír. Dijo, ya, si no te rías. Le dije, pero, oiga, ¿el CAS la va a sacar? No, si yo sé que él no la va a sacar, si él dijo que no lo va a sacar. Sí, pero quiere recortar 18 mil millones de dólares del presupuesto en 18 meses. ¿Dónde cree que va a sacar la plata? No, no, si él no la va a sacar. Y si la saca, yo voy y lo mato, dijo. Lo agarro a hachazo. Le pego unos balazos, güey. Pero yo voté por él porque él así me lo dijo, textual. Él es del partido de mi general Pinochet, que paz descanse. Ya, hoy, ¿cómo está? Se escuchan interferencias, tío, así. Tío, se cortó. Le digo, ay, le empecé a preguntar por el nieto. Oiga, ¿cómo está el callezón? No, está bien, ay, ya, vaya, y empezamos a buscar. Desviaste el tema. Porque... En todo caso, esa conversación fue más larga y yo me reí mucho en ese momento, entonces ya en un momento le hice sentir mal. Claro. Entonces me dijo, ya hablemos otra cosa. Y le digo, ya, ¿sí cómo está el cabezón? No, está bien, ya, listo. Ya, bacán. Se burló, se mofó. Después de eso... De muy despedida, claro, tío. Claro, claro. Oye, a propósito, el cabezón es el nieto. No, aquí lo tengo colgando. Tengo la... Claro, no está volando. Aquí durmiendo en el mundo. A ver, deja agacharte, deja meter una mano en los bolsillos. No, pero como es pinochetista, debe ser un candado chino. Oye, no piensen mal el su nieto, weón. Técnicamente un sobrino mío, pero es que más que un sobrino es como un primo en segundo grado. Un saludo para él. Yo sé que no me está escuchando. Quizás en el futuro. Quizás esto va a estar grabado. Sí. Así que eso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos quedan 4 años de... Mira, yo creo que... Esta es la weá. Ahora tienen que aguantárselo. Claro. El hueveo tienen que aguantárselo, nada más. Sí. Así de simple. Mira, ahora se está hablando mucho del tema del sueldo, del que él dijo que se iba a bajar el sueldo, pero, ajá, creo que ahora va a subir el sueldo. 11 millones supuestamente se va a echar en los bolsillos. Se lo están, se lo están sacando en cara, pero el loco todavía no suma. Entonces puede ser que cuando él asuma... Se diga ya, yo me lo rebajo, ¿cachai? Pero ahora la gente igual está... Eso es lo que digo yo, que hay que ser correcto. Está bien. El hecho transparente, más que correcto. El hecho es que, claro, se va a subir el sueldo, pero él no se lo subió, se lo están subiendo de antes. Sí, pero es una comisión. Es una comisión. Ahora que él diga ahora, yo me lo voy a bajar, es una buena señal. Pero sí. No lo ha hecho ahora. No, pues de hecho se desmarcó esa weá, pues dijo, no, cuando le dijeron, usted se va a bajar la mitad del sueldo, no, nosotros nunca hemos dicho eso. Mira, hay todos estos videos. Sí, está bien. ¿Sí? Está bien. Como todo, pero igual político. Espero que el 11 de marzo, cuando el weón asuma, tenga la decencia y que cumpla lo que prometió. Ahora el loco no se le puede pedir nada porque el loco todavía no es presidente. Claro. Estoy diciendo lo más transparente posible. Ahora si el weón, porque yo he visto los videos y el weón dice que se va a bajar el sueldo. Uh-huh. Si el weón no lo hace, ahí partió mal. Sí, sí, ahí partió... Ah, bueno. No. Ah, bueno. ¿Cachai? Y oye, solamente un alcance con respecto a los candidatos. En el sentido de que este weón Cast, perdón, el presidente que se viene ahora. El emperador, ahora vamos a cambiar el emperador. La línea editorial de Pichango vamos a cambiar ahora. Claro, como el Gamba. Claro. Qué bueno es más vendido, güey. Ese pasquín culeado. Que dice, y el loquito que tuitea dice: genio tras Gamba. Ese perro culeado, güey. Yo me pondría el genio tras de Pichanga. ¿Y no he hecho nada en la vida? No voy a poner así. Genio tras los memes. Claro, claro. En el sentido de que Kast en los debates no decía nada. Entonces, yo decía, por eso es mal candidato, porque no transmite, no dice nada, no es claro. No, nunca fue claro. Exacto. Pero, por ejemplo, el Kaiser, a pesar que el güey tenía pura idea estúpida, según mi punto de vista, el güey por lo menos comunicaba más, pues, güey. El güey decía las cosas que iba a hacer. Uh-huh. Y no se iba en un no sé, en un depende. Claro. ¿Cachai? Técnicamente Kaiser era mejor candidato desde ese punto de vista de la extrema derecha. Comunicacionalmente. Que el Kast. Comunicacionalmente era un huevón, bueno, que se manejaba mejor. Eso quería decir, no. Exactamente. Ya. Ok. Oye, a propósito de la edición del último podcast, que fue en noviembre, uh-huh, nosotros grabamos el podcast un día viernes, ¿o no? ¿O un sábado? Un sábado. Un sábado. Un sábado en la tarde grabaron. Que no vino Tapeto, porque andaba en el tucate. ¡Tú pilla tu cota! ¡Te cate! Nosotros estábamos hablando de la Miss Chile. Sí, la Ignacia Fernández. De la vocalista de Jesús. Y nosotros dijimos: oye, ¿te imaginas que se vaya la Lisa White Klutz, se vaya de Arch Enemy y entre esta mina? Claro, porque al guitarrista le gustan las jovencitas. ¡Oh, la peladita! Dijo el Toro Mardone. Y claro, nosotros tiramos el podcast y al día siguiente se anunció la salida de la mina. Esto nosotros no lo sabíamos. Nada. Fuimos medio pitonizos para la wea, la chuntamos. Le adivinamos el 50% a la wea. Ahora, si imagínate que llamen a la Ignacia Fernández, que no creo, está muy difícil. Sí, está muy difícil. Por el tema de trayectoria, más que nada. Claro. Ahí se cumple el 100% y ahí nos tiramos los Pedro, sí, Angel. Nada más, nos ponemos a leer el horóscopo, a hacer horóscopo. A los días Yoli. Claro, weón. Nos ponemos a bufanda culea. Como al pan, weón. Así que eso, lo achuntamos, bueno. Así que más respeto con nosotros, bueno. Aquí se respeta el podcast, bueno. Aquí se respeta, bueno. Pudimos hablar muchas weas, pero de repente tiramos unos factos. Exactamente. De repente se lo achunta. No sé. Okay. Yo creo que nos vamos a tener que dedicar a eso, bueno, después del 11 de marzo, bueno. A tirar predicciones, claro. Julio. Predicciones. Claro, las predicciones. Aquí nos habla más del comunismo, bueno. A los choches. Claro. ¡No comunismo! ¡Soy como Hitler! ¡Como Hitler! ¡No se habla Huevito Rey! Y Huevito Rey se lo están culiando en el canal. Está en 20 uñas. No sé si es la verdad esa weá. Ya. No, la weá chistosa, weá. Ok, oye, vamos a la música. A propósito del tema de Arch Enemy. Nosotros también, dentro de la página web, estipulamos que John Liva podría volver. Pero pasó, no sé, 2 días y bueno, en un post dijo no. Dijo cero opción de yo volver a Arch Enemy. Entonces lo más probable es que a lo mejor vuelva la Angela Kosso, puede ser. Está raro igual, está raro. Sí. Tan raro que quién irá a cantar. Ignacia Fernández. Ignacia, ¿te imaginas igual? Ignacia. Ahí la chuntamos a todos. Lo acabo de decretar. Bueno. Listo. Mañana, la noticia. Mañana lo anuncia. O el domingo. Ignacia Fernández. Bueno. Ignacia Fernández. Así que nos vamos con un tema de Arch Enemy, pero que con su etapa, para mí, la mejor. Sí. La de. Confirmamos. La del Johan Liva, sí. O John Liva. Johan Liva. Esta canción que se llama. Wow. Se llama Booty Me and Angel. ¿Lo estás escuchando? Acá. Aquí. Angel como Pedro Angel, porque viste, la estamos achuntando todo. Eso, vamos. En el podcast de pichanga.com. Tengo que hacer la transferencia para los sándwiches. pichangas.com. ¡Anda, conche tu madre! Y hemos regresado al podcast de pichangas.com. Lo que acaba de sonar es Arch Enemy con el tema Bury Me an Angel. Cabros, ¿cómo le fue en Navidad? ¿Parto yo? Su primera Navidad como padre. ¿Parto yo? O sí. Segunda. O oye, tercera. A propósito, yo le tengo como padrino un regalito al bichito, me acordé de él. ¿Ah? Ya, buena. Lo tengo que abrir allá, ¿sí? Sí, sí. Porque lo abra él. Pues, haga cagar si el papel. ¿Y si quiero verlo? Bueno. No, porque no te va a servir. ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Qué? No, ¿cómo te voy a decir? Si pero soy el papá, pues bueno, soy el bicho, pues bueno. Es unos jueguitos didácticos para guaguita, así, está preciso. Lo voy a ocupar en un mes más. Bueno, excelente. Inteligente, un regalo útil. Buena, útil. Útil. Útil. Que va a ayudarlo a desarrollar su capacidad motriz. Exacto. Excelente. Exacto. Bueno. Bueno. ¿Qué te regalaron a ti? A mí, mira, es que hicimos un amigo secreto, pues bueno. ¿Ya? En la familia. En la familia. Pues familia. Me llegó un perfume, un Benetton. ¿Ya? Buenas. Está bueno. Mira. Me llegó eso. Me técnicamente llegó... no te sirve si... Chuta, tú ya te casaste, ya. Ya no sale a casar. No, amigo, porque yo tengo que oler bien para mi señora. Tengo que oler bien. Tengo que oler bien para mi señora, güey. Oye, si tu señora le echa el suave santa a la ropa para que quedes con eso, no, no más, güey. Yo vuelo bien por mi señora, güey. Así de simple. Digo, y este güey ya me lo amarré ya, güey. Con el puro enjuague del soft queda listo. No. Con la ropa pasada soft. Me echo perfume igual para salir a la pega, para salir a todos lados. Bueno, te den ni cuenta y te echa la banda. Me pasaba poet. Ya, está buena. Benetton. Sí, un Benetton. Y me regalaron un Tetris, weón. De esos de 99 juegos en uno. 9.999 juegos en uno. Me regaló a mi señora, weón. Mi señora. Mi señora. Y yo llegué así, lo abrí, yo así, ¡oh! ¡Es a Nintendo 64! Y empecé a jugar, pues así me dice, pero ve lo que hay adentro, pues. Y yo caché que veía un papel, pues yo dije, ah, pero si son las instrucciones, pues. Claro, y yo caché cómo usar esta web, pues. Claro. No, pero velo, pues así veo, y claro, por una entrada. Me había comprado una entrada para ir a ver a Interpol. Ah, bueno. Qué bueno. Y ella tiene la otra. Qué lindo. Vamos en los dos. Excelente. Qué lindo. Vamos en los dos, bueno, así que. Qué lindo. Todo bueno, pues el bicho le llegaron hartos regalitos, güey. Le llegó uno de estos teléfonos Fisher Price. ¿Ya? Así como que. ¡Aló! ¡Adiós! Así, güey, así, ¿cachai? Unas llaves así como de juguete, esas ¿ya? cuestiones. ¿Sí? Le llegó un peluche de un mapache. Le llegó una jirafa, weón, que tiene luces y también es Fisher Price. Oh, aunque no. Fisher Price no nos auspicia, pero, okay. Pero. Y tiene como luces, es un peluche. Luces y sonidos. Bacanas. Bacán. ¿Qué más le llegó? Yo le compré un cangrejo, que es como de estos sensoriales. Entonces, él lo mira así, el cangrejo se mueve para los lados. Tiene como unos sensores en la weá que detecta como el obstáculo. Ah, bacán. Entonces, pilla el obstáculo, así, el obstáculo y se devuelve así. Para el otro lado. Bacán. Entonces, el bicho así como que lo va a estar jugando todo el rato. Lo mira así como todo el rato. Ya, bacán. ¿Qué más le llegó? ¿Viste mi regalo de perilla? Excelente. Y. No, ropa no. Ropa no le. No, no está difícil, no. No. Ese es de los papás nomás, porque sí, hay, que te da a regalar ropa es súper complicado. Súper complicado. Juguete, weas para el coche, así como moñitos claro. Para el coche sí. Y eso. Bacán. Excelente. Estuvo bueno. A mi otra hija también le llegaron cosas bacanas. Le llegaron galletas, le llegaron cuestiones para dibujar, juegos de mesa y una tablet. Bacán. Mira, con lápiz para dibujar y toda la wea. Excelente. Sí, estuvo buena arda la Navidad. Bacán. Estuvo buena. Yo como soy solo en la casa con mi vieja, me regaló una mochila nueva, un stream, así en la raja. Excelente. Bacán. Buena. Es la guay que más ocupo técnicamente porque salgo todos los días con la mochila, llevo mi colación. De hecho, la mochila que tengo ahora está tan gastado una... ¿Un tirante que está flaquito y el otro está guatón, po, wey, ¿cachai? Porque, claro, porque ando con la wea así nomás, po, wey, ¿cachai? Entonces está bien, tiene buen sentido. Y, yeah. Y lo voy a ocupar también cuando viaje ya de vacaciones ya en julio. Yeah. Me va a servir caleta. Vacaciones. Eso. ¿Y a usted? ¿Te la petó? A mí me regalaron toallas. Toallas. Toallas. De metálica. Toallas. De metálica. No, toallas. Llegó el pedido. Ah, ya. Llegó el pedido. Ya. Ya. Una pequeña ahí pausa. Están llamando. Ahí están llamando. Ahí están llamando. ¿Dónde tenía el celular, mijo? Que le... Ahí están llamando. Están llamando. Esos cachetes. ¿Aló? Listo. Voy para allá. Chao. Amigo, di la verdad, es una camioneta donde trae un dildo en forma de dragón. Un pene enorme, gigantesco. Son los completos gigantes sin pan de este buen. Oh, verdad, güey. No. Vamos a hacer una cosa, Ya. Ok. Oye, esto fue una pequeña pausa. Lo bueno de grabar, de no estar en vivo, es que podemos hacer esto. Podemos tomar estas licencias. De hecho, el tapeto se fue. Ah, no, claro. No, el tapeto está acá. Sí, oye, no, es que llegó el pedido, pedimos algo para comer, porque obviamente la gente del podcast se alimenta. Estamos aprovechando la plata que la donación, nos donaron. La donación de Flavio Castillo. Un aplauso nuevamente. Bravo, bravo, bravo, la primera donación oficial de depichangas.com. Las 200 lucas que donaron. Vamos, vamos. Vamos, ya. Chile. Ok. Entonces, tapete, le habían regalado toallas. De metálica. Se no, limpió. De color gris. Se limpió gris. El Nuenni con la cara de Sheffield. Oye. Técnicamente no es un buen regalo porque una toalla gris pasa piola con el peñón, pues bueno. O cuando te limpé el culo sin sacarte, se cae el culo y disimula la chantá. Exacto. Bueno, el otro día todo esto chantá. Salió un güey en la tele, cachón, lo que chocó en un camión, güey, y salió en pelo, así en calzoncillos del camión. No, güey, no lo vi. Sí, cachai, güey. Del 13, de, no sé cómo se ve, tuvo el disco a la comadre. Mira, el Revening. Sí, y se cacha la chantada de camión y la güera que el tiempo está cagada la risa. Culea su hija. Sí, pues bueno, el buen salió en calzoncillo. Contexto, bueno, el buen chocó y salió un buen en ropa interior, güey. En ropa interior. ¿Y qué más te regalaron? Eso, yo me regalé entradas. ¿Entradas para dónde? ¿Para qué? Para Iron Maiden. ¿Ya? Para Mega. Porque entradas tenía harta, güey. Sí, harta, güey. Hace rato, güey. Para dar y regalar. No, me regalé la entrada de Iron Maiden, la de ACDC y la de Halloween. Mira el cochino. Sí, me lo merecí. Ah, y una camiseta del Cóndor Roja, güey. Ah, ya. Ok. Ah, bueno, yo técnicamente igual me hice un autorregalo, pero fue antes. Que es la máquina arcade que llegó. ¿Para qué vamos a tocar el tema? ¿Para qué vamos a tocar el tema? No. Espérame. Después vamos a tocar el tema del arcade. Porque ¿por hay que dar detalles, po. ¿Cuál? Del precio. Si es conveniente o no conveniente. De los juegos que tiene. Sí, pues ya sí. Está ultra aprobado ya y todo. Bueno. Ya. Oye, yo a propósito de Navidad, yo también hice este año, al igual que el año pasado, el tema de las cartitas del viejito Pascuero de Correos de Chile. Oye, es una bonita iniciativa. Es bonita. Yo también soy cuidadoso con las cartas que busco. Tampoco no estoy buscando a alguien que... Porque me llamó mucho la atención. Al principio, cuando parte la campaña, son las guaguitas. Siempre son las guaguitas, rayones. Ya. Y ahí le ponen ahí... Hace una raya así y dice abajo, bicicleta. No sé. Hace una raya, auto 0 kilómetros. Play 5. Play 5, ¿cachai? Ya. Y después del 10 o del 15 aparecen las otras cartas. Pero al principio, que de hecho fue tendencia en Twitter, que yo también la vi, había una carta de una chica, weón, 23 años. ¿Estudiante? Estudiante de Derecho, quería una tablet. No, wey, pues si es para los cabros chicos, pues weón. Sí, weón. Entiendo también la necesidad de la cabra, ¿cachai? Sí. Pero, weón, con todo respeto, está en edad para poder hasta trabajar, pues weón, no me voy a ir, no me vendéis la pomada, weón, ¿cachai? No abusís de la instancia. Después esa carta no estaba, entonces tenéis dos opciones, que mismos correos lo hayan sacado. O fue fake. O no, o que alguien efectivamente la padrinó y le regaló una tablet, ¿cachai? Que claro. Puede ser. Pero no hay que jugar con eso, pues weón. No, pues. ¿Cachai? O otro chico de 18 años igual pidiendo un celular, weón. Otra loca pidiendo que trajeran a su primo de allá de ¿saben dónde? De Carabobo. ¿Saben dónde, weón? Cuidadito con tres familiares de allá, weón. Porque... Ya. Y después aparecen las cartas de los chiquillos, más grandes, que son las cartas que me gustan leer a mí porque son más entretenidos. Me llamó mucho la atención. Mucho pidiendo cena, weón. Sí. Cena Navidad. Pal pico, weón. ¿Y tú cómo? No, trabajo para el papá. Weón. Sí, claro, igual contan de repente algunos que están en el hospital, o que el papá se quedó sin trabajo, o que la familia no puede. O el hermano escribiendo por sus cinco hermanos, ¿cachai? Conchete, y que vivían con la abuelita. Ok. Está bien, no voy a discutir si eso es verdad o mentira. Lo que voy yo es complicado, porque ¿cómo le regaláis un alimento perecible? ¿Cachai o no? Quiero decir, o cómo le hacía llegar la cena. Seguramente se puede coordinar con la familia. Claro. Y le dejáis plata. Claro. Pero tú no sabías que iban a gastar la plata, ¿cachai? Pero es que, o sea, sí, ¿cachai? Tú no cachai qué vaya a hacer, pero también tú tenés que hacer como el voto de confianza, po, ¿cachai? Sí, no, obvio. Ya, obvio. O sea, puta, si tú entregáis la plata, puede ser que sea un... una persona de cierto país que esté vendiendo la pomada, o puede ser realmente un niño que sí, pero, necesite y que. Pero por eso quiere, no tenéis cómo saberlo. Claro, hay que confiar. Exactamente. Pero puta, igual cuesta, ¿cachai? Mm. O lo otro, decir tú, ya, yo lo voy a dejar, ¿cachai? Claro. Que eso también es lo otro. Pero la idea es tampoco que no esté ese contacto, se supone que le están escribiendo las cartas no, al viejito, ¿cachai? Entonces claro, ahí arruinai un poco los... Claro, onda, sería como tú dices, coordinar con la familia a través de correos, pues, ¿cachai? Claro. Porque correo me imagino que tiene los datos y el contacto, ¿cachai? Sí, sí, de hecho sí sale. Entonces, claro, como tú dices, un alimento perecible, yo creo que en ese caso, yo creo que correos debe facilitar la información para de la familia, en una de esas hacen de intermediario, ¿cachai? Estaría bueno, pero el tema es el siguiente, los alimentos perecibles. Po. ¿Sabéis qué deberíamos hacer, weón? Compráis carne, compráis, no sé, y no llega bien, no sé. No, mira, ¿sabéis lo que deberíamos hacer? Pero hagámoslo para el otro año, ¿ya? Donemos una cena. Ya. Como podcast, de pichanga.com. Ya, bacán. ¿Ya? Tenemos todo este año para... Sí. Ahí, pa, cuando salga, tú cachai más, en diciembre wean, aparecen las primeras. Ya, cuando tú cachai, buscáis una, cachai, y lo hacemos, weón. Ya. Y así aprovechamos, no, o sea, suena como experimento la weá, pero cachai, pero también es como... Súmalo a la iniciativa como programa, cachai, como ya, podcast, como página, está, cachai. Está bonito. Para dar una cena, weón, pero una cena, weón. Sí, una cena. Una cena, cachai, porque... Como te digo, para que pidan una cena, weón, y no pidan un juguete, un sí, teléfono, ¿cachai? Es porque ya, weón, sí, hay una necesidad que, real. Sí, una necesidad sí, real. Está bonita esa iniciativa. Sí. Y coordinamos y entregamos. Sí, porque también tú vayas a comprar y decir, no, que no como chancho. Chucha, de que regalé un costillero y te dice, no, no como chancho. Soy vegano, weón. Yo soy judío, weón. ¿Cachai? Claro, soy judío, weón. No puedo ser judío. Bueno, de partida no podría celebrar la Navidad. Ah, claro. Ah. Sí, verdad, pues no podría mandar la carta. Sí. Ok. Hanuka. Ya, pero... Ya, y muchos niños también vi cartas de muchos que se, locos que decían al chancho, pues bueno, o sea, me fue... Había uno que escribía, viejito Pascuero, este año me porté más o menos nomás, pero quiero una Play 5. No, güey, po. O, y sí, ya había uno de unos tres hermanos, ¿ya? Que a los tres les fue la raja en el colegio, que supuestamente tenían promedio 6.8, 6.7, así los buenos, súper inteligentes, bacán. Uh-huh. Pero de regalo para mí y mis tres hermanos, ojalá que lo pueda hacer posible, viejito Pascuero, un PC gamer. Ya, sí, porque okay, sirve para más, algo más que para sí, jugar. Pero gamer, estamos hablando 400, 500 lucas para arriba. Ok. Y si no, una Play 5. Y si no, una Switch 2. Una Nintendo Switch 2. Entonces, puta, weón. Igual, es matar como la instancia, weón. Yo igual entiendo que los chicos no saben que uno lee las cartas, porque exacto, ellos me imagino que le escriben al viejito Pascuero. Entonces, el viejito Pascuero técnicamente todo lo puede. Uh-huh. Ok. Pero el papá debería revisar la carta. Hijo, no pida tanto, el viejito Pascuero no se la no puede, ¿cachai? Darle un poquito de directiva. Como aterrizarlo, claro, un poquito. Aterrizarlo un poquito. Ok. Y de eso yo elegí dos cartitas, que era de una chiquilla de 2 años. ¿Ya? Que ella vivía ella con la hermana y que dice que a ella le gustaba mucho cantar. Uh-huh. Porque le... Entonces puso en la carta, dice, me gusta mucho cantar canciones, y puso entre paréntesis tatú. Pero no sé si... Dijo, mi hermana me pone estas canciones y me gustan mucho. Dos mujeres que se dan la mano. No sé si tatú era tatú, la rusa, tatú, o era otro. Y después al lado, zúmbale de primo. Facha, ¿viste? Es facha, bueno, no se le da a nada. Entonces ella quería de regalo un micrófono con parlante. Y yo le regalé un micrófono con parlante bacán. Ya. Obviamente un chinaco, ¿cachai? Claro. Pero bueno, bacán, era para un niñito de 2 años. Y era lo que estaba pidiendo, ¿no? Exacto. Igual me cagaba la risa porque dije, esta le da el micrófono a los papás, así jugo máximo, weón, así. Deben estar odiando. Oye, apaga esa weá, apaga esa weá. Ya. Chúbeme la corneta, weón. Weón. Llegó el micrófono y venía con instrucciones en chino y en inglés. Entonces yo le escribí aquí una cartita a la niñita, así en un adhesivo. Le puse, favor buscar instrucciones en español, ya que el micrófono tiene muchas funciones. Y era verdad. Uh-huh. Tenía una grabación, se conectaba al Bluetooth, tenía para enchastar tarjeta ¿sí? de memoria. Micro CD. Muchas cosas. Entonces le puse así, atentamente, viejito Pascuero, y dibujé la cara de un viejito pascuero. Le dibujó un pico. No. Me pensaba que iba a decir eso, weón. No, no, viejito pascuero. Le dibujó un bigote. un viejito pascuero. Uso TP. Y además del micrófono, quería animalitos de juguete porque decía, de que le gustaba mucho diferenciar los animales. Entonces le regalé dos bolsitas de animales. Uno que eran de la granja y el otro de la selva. Calla. ¿Cachai? Así chiquitito, bacán. Habían una vaca y un toro, habían una yegua y un caballo. ¿No le regalaste el dinosaurio por si? No, hubiera pedido dinosaurio, se hubiera sido tea. Le lleváis un muñeco de Sonic más encima, aprovechando el vuelo. Ya. Y la otra carta era de una chiquilla también, era más grande, y le pedí al viejito pascuero una figura de K-pop Demon Hunters. Ah, bueno. ¿Cachai? Que son tres chicas que pelean y no sé, ya algo caché. Ya. Ya. Y ahora viene lo mío. Entonces dije, ya, bacán. Miré el precio, 12 lucas las tres muñecas. La raja, bacán, dije yo. Puta, después voy a comprar las muñecas y cacho, 12 lucas con entrega internacional llegan como en dos semanas más, pues, weón. ¿Cachai? No alcanzan a llegar para Navidad. Concha su madre, me pongo a revisar. Las tres muñecas, 30, 40 lucas, weón. Concha total. Madre. Igual son buenas lucas, pues, ¿cachai? Sí, y uno está haciendo una donación también. Si uno no es farca, weón, ¿cachai? Está bien el buen corazonito. Exacto. Dije, chucha la weá. Ya dije, cagué nomás, pues si ya. Una vez que uno elige la carta, no se puede desapadrinar, ¿cachai? Ya, no te puedes ir. Cagaste. A retracto. Y yo así, ya cagué, ya 40, 45 lucas las compro. Vine a la feria navideña el jueves antepasado. Le di una vuelta gigante. Oye, que también lo voy a comentar en un segundo. Oye, la feria navideña, ahora sí que valen callampa, ahora no sirven de nada. Sí. Es pura comida. ¿Pero qué? Sí, dale. Comida y alcohol. Me di la vuelta, ya, no pillé. Volví en el primer puesto, llegando al principio, pillé una señora con las tres muñecas aparte. Oh, dije, bacán. ¿A cuánto las tiene? No, a 10 luquitas. Ah, ya, 30 luquitas. Ya, bacán. Y yo le dije, oiga, como las tenía aparte, las tres. Oiga, y si me hace un precio por las tres, ¿a cuánto me las deja? Mi hijo, ¿sabes? Gano 1.500 pesos por cada muñeca, no le puedo hacer precio. Ya, dije, ya, no se preocupe. Véndame dos nomás. Ya, me llevé las dos, caché. Y empezamos a conversar porque andaba con mi vieja. Y empezamos a conversar con la señora y decía que ella tenía un hijo que era carabinero, mayor, creo. Ya. Ella muy orgullosa, ¿cachai? Uh-huh. Una hija que era tense, ¿cachai? Yeah. Bacán, orgullosa. Y dijo, no, yo voy a cumplir 60 años. Y me causó ruido porque la señora se veía muy vieja, güey. Así, palo. Mi vieja tiene 62, ¿cachai? Ajá. Ya, y yo dije, a lo mejor escuché mal, dije, son 70. ¿Ya? Y siguió hablando y volvió a repetir, no, 60 años. Y ahí como que la quedamos mirando, dijo, sí, hijo, que yo toda la vida en la calle, en lluvia, ¿cachai? Oh, ya, chucha la wea, ya. Y hablaba orgullosa de los hijos, ¿cachai? Y yo le digo, oiga, y me imagino que usted sería increíble con su hijo. Oh, y fue la pregunta mala porque no era así, pues, ¿cachai? Chucha, weón. Dijo, ya todo se devuelve en la vida, me digo. Concha tu madre, weón. Y yo, puta la weá, y empezó a hablar y puta me dio pena. Dije, ya, voy a llevar la otra también las tres. le hicieron la mente. le tocaron la fibra. Hermanos te trabajaron la mente, weón. Me dio pena. Bueno, a mí y a mi vieja, weón, no sé, pues ya chiqueamos los dos. Actuaste de buen corazón. Actuar de buena fe no es más. Así que a toda esta chiquilla pedía las Demon Hunter, pero no en figuritas, sino que en muñecas tipo Barbie para jugar con sus Barbies, pues. ¿Cachai? Entonces tenía que hacer, porque habían estatuillas, digamos. Ya. ¿Cachai? Ya, claro. No, pero ella quería las muñecas así articuladas toda la vez. Ya. Y eran marca pirata, pero eran las mismas. Después yo busqué los originales y eran iguales. Igual. Decían Idols, no sé cuánto, sí, ¿cachai? Pero no era la Demon Hunter, pero no importa. Eran iguales. Idols, Casa Demonio, no sé, ¿cachai? Listo. Bueno, y esas tú las vas a dejar a correos. Tú las vas a dejar a correos y ellos hacen todo el trámite. Correo, pero correos, gratis. ¿Correos Casa Central? No, vaya aquí a Puente, a cualquiera. Ah, vaya a cualquier sucursal. Cuando tú vas a pedir una carta con tu correo electrónico, te dan un código, se llama NAV, N-A-V, corta, y un número. Ya. Tú dais ese código por carta, uh-huh. Ellos la pesan y listo. No pagáis nada, bueno, está todo. Ya. Pero tú tenés que llevarlo envuelto. En papel de regalito. Ya, bueno. Es decir, en bolsita. Bueno. Sí. Eso fue la buena acción. La del, qué bonito de Navidad. Gesto, Eric. Y en la pega me tocó la wea fome del amigo secreto. Pero le hacemos entretenido porque yo me disfrazé de viejo pascuero, ¿cachai? Ya, buena. Mi compañera de trabajo, Ingrid, que es la jefa de prevención, yeah. Ella es motivada con esta wea, ¿cachai? En comparación, bueno, aquí he trabajado con puros hombres de prevención, y, bueno, y salvo una compañera anterior, pero son todos fome, pues. Pero ella es motivada, ya, oye, hagamos una wea. Entonces, cachó primero la wea de los arbolitos con los duendes mágicos y poniéndole la cara de todos nosotros. Yeah. Entonces, como yo le pegué al Photoshop, dije, ya, yo hago esa wea. Total, teníamos para plastificar, así que quedó filete. Ya. Yeah. Después, oye, el amigo secreto, tengo una aplicación. ¿Quién se quiere sumar, cachai? Listo. Ella organizó toda esa wea. Y va un día y me dice, oye, cabezón, tengo el traje de viejito pascuero, así que tenés que vestirte. Y yo, no me wey, estáis loca ya. Pasó como dos días y dije, ya, weón, ya si igual va a estar entretenido la wea. Amigo secreto, me puse la weá, sí, pero weón, transpirando, weón, transpirando, así. Oye, prenden el aire acondicionado, weón, así está hecho mierda, weón, con barba, toda la weá. Entonces mi viejito pascuero, como era de la constru, en vez de una campanita así, un taladro, atornillador ahí. Y en su saco de regalos traía pura weá de la constru. Una brocha, un rodillo, un permacé, un lápiz bicolor, ¿cachai? Entonces yo solía entregando así a pura wea. Al weón más curado le regalé el diluyente, toma weón, para que te tomen la wea. Después, no sé, ya ahí empezamos a entregar. Y ahí después fue la entrega de los regalos. ¿Ya? Y ahí listo, y una foto con el viejito y todo lo que. Así que bueno, fue bacán, así entretenido. Y hasta así, sopeado hasta la raja, hasta la raja. Así que el próximo año tiene que ser un buen veraniego, weón, si no voy a cagar de calor, weón. Buena iniciativa. Un viejo pascuero con musculosa. Claro, con musculosa. Weón, a propósito de amigos secretos en las pegas, weón, regalos pencas que te hayan hecho, weón. Mira, a mí este año me tocó bien. Me regalaron chelita. Ah, bueno. Artesanales, yeah. Bacán. Yeah. Pero a una compañera le regalaron un. Porque ella puso. Ah, a todo esto. Se hizo un grupo de Navidad en el yeah. WhatsApp. Entonces, para que nadie. El presupuesto eran 10 lucas. Entonces, también, para que nadie en la calle, por favor, digan las cosas que quieren de regalo, den opciones. Exacto. Que sea sorpresa igual, ¿cachai? Que no se, que sea una sorpresa, que a lo mejor en vez de 3 sea 1. Entonces va a ser una sorpresa porque no sabéis cuál de las 3 te van a regalar. Claro. Y una compañera puso un set parrillero, un libro, perfume o crema, no sé. Ya. Y le regalaron una tabla así como para picar, weón. Ese fue su regalo de mierda, oh. Se tenía que haber cortado 3 lucas, weón. Y dice, ya, que lo abra, que lo abra. Y dijo, una tabla y todo. Y los cuchillos, weón. Bueno, era una tabla como con hoyos para poner cositas para picar. Como el quesito, la aceituna. Yeah. Una tabla de picoteo. Pero, weón, eso, ¿cuánto sale esa weá? 3 lucas. No puede ser. ¿Sabís qué? De repente, yo digo, la preocupación, weón, de darse el tiempo de. Yo entiendo que es una paja. Yo entiendo que esto es una paja. Pero si lo armáis 2 semanas, 3 semanas. Ya tenéis tiempo para hacerlo. Tenía tiempo, weón. Pero al regalar una. Ese es un regalo malo. Es un regalo que se hizo a la rápida. Sí, o no entienden a qué se refieren con un set parrillero. O se le dio el regalo en la casa, weón, tuvo que partir a comprar de apuro. Estupidez, weón. Sí, puta, yo en la pega y se hizo un amigo secreto, pero de tazas, ¿cachai? Era una taza, nada más. No una wea, no, una taza. Pero había que decir como, ¿qué opción de taza, cachai? Por ejemplo, yo puse como memes de gato, weas así, ¿cachai? Ya, pues, a mí me tocó una compañera que ella, puta, eligió unas weas terrible pelúa, weón. Anda como Catrinas, marca Volkswagen, camiones Volkswagen o escarabajo. Y estrellas. Tinetea. empecé con los Volkswagen. Yo dije, va a ser fácil. Nada, weón. Nada. Cero tazas. Ya. Después las estrellas, weón. Weón, no habían tazas de estrella, weón. Las únicas que habían. Con forma de estrella. No, con estampado de estrella. Con estampado de estrella. Porque ya para estampar me daba paja, weón. Sí, pues lo podías mandar a hacer. Pues eso te pensaba yo. Pero paja. Quería comprar la weá al tiro, lista que me la mandaran para la casa, weón. Ya estaba choreado con la weá. Mercado Libre salva mucho, weón. Sí, pues, pero habían una de la marca Adagio Tees, una weá así. 10 lucas, pues, weón. Y no, pues, weón, ¿cachai? Si era 5 lucas, ¿cachai? Con 5 lucas tenía una taza pulenta, pues. La cosa es que ya, empecé con las Catrinas, ya. Que Ripley vendía buenas weas, tazas mágicas con Catrina, pero eran negras, pues. Entonces, si le echáis el agua caliente, salía la forma. Ya, pero si tomáis agua, la cagaste, no se cagaste, pues. Tiene una taza negra, pues, weón. Ya. Y hasta que encontré una que era la Catrina la Calavera. Sí. Era la taza, pues, weón. Ah, con forma. Con forma. Ah, bacán. ¿Ya? Entonces, ya me preocupé, weón. Listo. Pulenta. Se regalé y quedó feliz. A mí me regaló. Yo, como les dije, le pedí de meme de gato. A mí me llegó una taza negra, pues, weón. ¿Cachai? Negra completa. ¿Cachai? De Marvel. Ya. Pero era con el logo de Punisher. ¿Cachai? Ya. Entonces yo dije. Puta, no es lo que pedí, pero ¿ya? Estaba acá en la taza, po, bueno. Entonces me fui conforme, po, bueno, ah, ¿cachai? Bueno. Entonces, igual ya, filete. Pero igual no se preocuparon así como tú con sí, ella, po. Claro. Es que es lo mínimo, yo cacho lo que uno espera. Es que, po, es, bueno. Es que por, a eso va el tema de los amigos secretos. A mí me carga jugar al amigo secreto, pues, ¿cachai? Porque no siempre se preocupan lo mismo. Por ejemplo, en la familia es distinto, pues, ¿cachai? Claro. Si tú juegas con tu familia, tú cachai que tu familia igual se va a preocupar, po, ¿cachai? Pues. Así como tú te vas a preocupar por ellos, pues. Pero, exacto. Por ejemplo, en tu trabajo. Por ejemplo, mi señora, la Mindy, el año pasado jugó al amigo secreto, porque este año como estaba con postnatal, ¿cachai? No, obviamente no fue. El top eran 15 lucas, o desde 15 lucas creo que fue, o sea, creo que el regalo era bacán. La Mindy se preocupó de encontrar regalo, pues bueno, no me acuerdo qué regalo, pico idea. Pero ella en las ideas puso el libro de Víctor Jara, ¿cachai? El libro creo que valía como 10 lucas. Una wea así, original. Ya. Weón, le llegó el pirateado, weón. Le regalaron el pirateado. Y más encima. 30 páginas menos. Un chocolate Sanenú. Y ella no come chocolate, po, weón. Fue el peor regalo, po, weón. Y pateó la perra, weón. Pero mal, pues, porque ella se preocupó del sí, regalo. Así es, gastó po, las lucas. Es que así es, po, usó el cupo del regalo, po, y le llega el libro pirateado. Así. No se veían bien las fotos, weón, ni una weá. Y dice, más encima me regalaron chocolate. No como estas weas. Puta, man. Y, no, y eso pensé que lo transmitió a sus compañeros de trabajo, ¿no? Puta, sí, po, weón. Ah, así, pero eso se molestia. Sí, po, weón. Sí. Porque fome, po, weón. Sí, po, sí, ponele cariño a la weá. Sí, pues, po, porque lo mínimo es preocuparte, ¿cachai? Y además, más encima tenía un top, un rango de precios, ¿cachai? Tenía, claro, un tope de precios. Entonces, por último, ya. Ah, un regalo, po, weón. A mí me tocó mi amigo secreto, me tocó el weón más fome de toda la hora, el más fome. Y de hecho, fue el último weón en mandar el listado. Pidió una lapicera, un llavero. Una lapicera, un llavero o una polera. Weón, no podía ser el weón más fome en la tierra. Ya, la okay. Pico, no importa. Me preocupé. Le compré un lapicero bacán así, ya, ¿cachai? Ya. 12 lucas, ¿cachai? Uh-huh. Y dije, ya, un lápiz igual es muy poco. A pesar que el costo del lápiz era Pacific, no sé cuánto el lápiz, weón. Era una lapicera, así un bolígrafo, bacán. Bueno. No era tan pesadito, pero se notaba que era de buena calidad, sí, ¿cachai? Bacán. Para firmar papeles, queda filete. Igual dije, yo pensé. Oye, weón, puta, un lápiz todo cagado, se ve un muy chico el regalo. Claro. Ya otra wea más. Ahora, si le agregáis una wea parecida, ¿cachai? Y le agregué un llavero, pero un llavero así táctico. Entonces, tenía luz, tenía tres tipos de luz, tenía para abrir chela. Ah, muy bien. Y el enganche para las llaves. Y un cuchillo para cortar la sal. ¿Cachai? Casi una Victorinox. ¿Cachai? Pero bacán, pues, weón. Imagínate esa wea en la noche. Medio cocido. Útil para. Sí, oye, prendí la luz, weón. Y la luz era potente, weón. Si tenía tres luces. Tenía la fija, la estroboscópica. Ya. Y una weá así media tenue. Pero la fija era fuerte, weón. Era ya, power, ¿cachai? Listo. Ahí está el regalo del weón, ¿cachai? Pero me preocupé y dije, ya uno, muy poquito. Al final gasté 20 lucas y el presupuesto era 10, ¿cachai? Ya, pero igual está bien. Está bien, me preocupé. No, sí, yo puse crema para bigote. Emulsionante para bigote. Y si no, chela. Me llegaron chela. Está bien. Listo, fácil, rápido. No, yo, puta, afortunadamente las veces este año no jugamos. Pero las veces que jugué igual, puta, recibí buenos regalos, weón. Puta cerveza, weón. La biografía de paredes, weón. Y una polera metálica. Pero, puta, uno de un compañero, el loco, se preocupó. Le tocó una chiquilla y la chiquilla pidió un perfume, caché. Este loco ya se lo compró, no sé si original o no. Pero igual, loco, se dio el tiempo, recorrió, weón, en buscar el perfume. Y al loco ya le toca, puta, entregarle el regalo, weón. Y le llegan unas chalas, weón. Ah, sí, contaste. Las chalas recién compré, hermano, Urquiana, hasta con el precio, weón. Y el supermercado estaba a dos cuadras, oh, weón. Weón, estábamos cagados la risa porque ese weón era como blanquito, weón, y estaba rojo. Y weón, ese weón le hervía la mierda, weón. No, fue. Ah, eso le contaste fuera al aire, ¿cierto? Sí, ah, weón. Ya, ya. Sí, no, weón. Fue horrendo, weón, y me dio vergüenza ajena. Dije, no, puta, loco, ya, no, igual, ¿cachai? Puta, no sé, uno espera, no sé, se tiene que esperar retribución, weón, pero puta, que se muestre una lo mínimo una preocupación, mira, ¿cachai? Si tú sois más vivaracho, le regaléis las chalas y le ponís 10 lucas dentro del regalo y por último, este, así último se hacía una silla, no eran ni cinco, po, guapo, ¿cachai? Último, una cinco, po. Era una hueá de goma Eva, la hueá mala. Claro, una hueá así, weón. No. Oye, lo que iba a comentar en delante, oye, que están fome las ferias navideñas, weón. Ah, que eso mismo. Cada año está peor, weón. Cada año es peor. ¿Y sabéis por qué está peor? Yo tengo una... Ah, tengo una hipótesis, pero lo vamos a contar a la vuelta del siguiente bloque. Eso. Así que nos vamos con una canción de... Motorhead. Ah, verdad. A propósito de del aniversario natalicio 80 de Lemmy Kilmister, que nació un 24, no nació un 25, sino que un 24 de diciembre. La única efeméride en depechangas.com que se recuerda después de que la persona falleció. El único. Sí, el único. El más único, grande. El único. Eso. Así que nos vamos con este tema de homónimo de Motorhead y lo estás escuchando aquí, acá, en el podcast de depechangas.com. Podcast de TheBitchAnga.com. El tema que acabas de sonar era Motorhead. ¿De quién? De Motorhead. De Motorhead. Pero técnicamente es un cover de Hawkwind, que es la banda donde estuvo antes el Lemmy Kilmister. Nacido un 24 de diciembre, que si no mal recuerdo, de 1945. Igual que José Marcelo Salas Melina. Melina, matador. El fenómeno. El fenómeno. Que después se pescó esta mina del reality y después, ¿cómo se llama? La Marengo, no, Marengo. ¿Marengo era el apellido? La Rocío Marengo. Oh, la peladita. No, no, era otra Marengo. No. Sí, pues salía en pelotón. La flaca. Ah, y después el matador le metió el gol de media cancha. Nada más. ¡El fenómeno! Fiera navideña. Pero, oye, sí, volviendo al tema de lo. Del tema de navideño, Navidad, regalos. Qué corneta, qué fome. Cada año se pone la esfera navideña y yo tengo una hipótesis de por qué está así. ¿Por qué? AliExpress cagó todo. ¿Sí o no? Porque técnicamente las ferias navideñas se presentan mucho la novedad, ¿cachai? Las cosas raras de conseguir. En Make también ocurría eso. ¿Cachai? El problema es que, sobre todo ahora, en este año, por ejemplo, las cosas de AliExpress llegan en una semana, weón. No se demoran nada. Antes era un mes. Un mes y medio cuando partió, ¿te acuerdas? Sí. Ahora en dos meses, entonces no hay novedades en la feria navideña, no hay algo. Todo es lo mismo. Y además de eso, copete. No, en mi caso, en esta feria de acá, de la de Puente, muy fome porque era mucha comida. ¿Ya? Pizza, completo y weá, sándwich. Y yo, como voy por lo menos una vueltecita al año a la feria navideña, quería comprarme una Pilsen, no había. Yeah. Pillé un weón vendiendo michelá, pero eso fue la vuelta. Y le digo, weón flaco, véndeme una chela nomás, no quiero michelá. Yeah. Sí, compadrito, se la vendo al tiro. Sí, seguro, dijo. Dos lucas, una estela de medio. Ah. O, no, de 6.30 de la grandota. Ya. Yeah. Dos lucas, ¿cachai? Un precio. Pero fue el único weón que vendía copete, weón, ¿cachai? El único. Y el resto era pura comida. Y como te digo yo, lo que era juguete en sí. Ajá. Uh-huh. Fome, weón, fome. Si no hubiera sido por la abuelita que después me dio pena y le compré las tres monas, no hubiera pillado las monas, weón. ¿Sabéis que lo único que encontré bacán, así como ingenioso, eran unos autos de Lego, pero no eran marca Lego, eran otras marcas, ¿cachai? Otros diseños. Habían motos en un lado y autos en otro. Y autos bacanos, o sea, un Ferrari, ¿cachai? Su Lamborghini. Lamborghini, weón. ¿Cachai? Cajita. 500 piezas, 400 piezas para armar. Igual bacán, ingenioso. Buen precio, 30 lucas en la caja gigante. Eran bacán. El problema es que no sabéis si vienen todas las piezas. Claro. Ahora, si es marca Lego, esa guay te sale por sobre 60, 70 sí, lucas. Sí, con un tema rotulado y toda la... Que conlleva un producto este... A mí mi primo me comentaba, bueno, en realidad mi sobrino, de que él fue a una feria navideña y que había un hueón... Acércate más, tapeto. Mojito, hueón, michelada, hueón... No, que era puro trago la hueá, así como que era para ir a chupar, hueón, mientras vidrinaba y entre lo que... Puta, no me comentó mucho así como de juguetes, de ropa, que igual se da harto de fenómeno, que hay gente que regala ropa, otros que se ven el outfit, hueón, para pa Navidad, pues hueón. Pero sí, eso me comentaba de harto trago, weón, así como que era una weá que era demasiado para pa un ambiente que, entre comillas, debiese ser como más familiar, ¿cachai? Antiguamente las familias navideñas tenían esa como connotación, ¿cachai? Claro. ¿Sabéis qué? Hubiera sido ingenioso, yo no vi, de que que hubiera visto yo poleras, pero que las estamparan en el momento. ¿Sabéis qué? Ahí hubiera sido bueno. Pero ¿sí no, no vi. Con pero el no vi. Y esa web. No vi. ¿Sabéis lo que vi? Vi fotos para enmarcar al tiro. ¿Cachai? De ahí la foto, te la enmarcaban, bonita. Buena idea, con papel fotográfico, obviamente. Con papel confort, weón. Tapó en mierda la weá. Buen trato de Nutella. Buena impresora y todo. Pero hubiera sido bacán esa de la impresora con la polera. Y la polera, sí. En el momento se le ha hecho la mansa listo, fila, compadre, el próximo año vamos a poner una feria de Navidad. O sea, vamos a poner un puesto en la feria de Navidad. Vamos a poner a imprimir, polera. Polera, está bueno, weón. Memes. Y tazones. Las poleras de pichanga. Las poleras de pichanga, weón. Tazones de pichanga. Yo creo son de pichanga, bueno. De esas que sale al repo, que con agua helada se ponen negras. Se ponen negras. No, con agua caliente se ponen negras. Claro. Ahí está. Fallar la contraria. Fallar la wea, la oye, contraria. Pero está fome, weón. Está fome la feria. Ya sí. No es como antes, weón. ¿Cachai? Que de hecho, sí, por onda, con mi señora tenemos la misma crítica. Porque nosotros, desde que nos conocimos, feria navideña, po. Porque nosotros estuvimos juntos en un principio, después nos separamos, con el tiempo volvimos, y cuando el día que volvimos, ¿cachai? Me llevó engañado a una feria navideña. Fue una feria navideña, sí, bueno. Fue una feria navideña, y ese día, yo ya estaba viviendo sola en el departamento, y andaba con un dolor de cabeza de la concha de la lora, weón, así. No se me pasaba con nada la weá, con nada. Y me pidió que nos juntáramos la weá. Ah, ya, po. Yo ahí con dolor de cabeza fui nomás, po. Me dicen Romeo, yo salí nomás, ¿cachai? La cuestión es un que... soldado, un optimista el amor. Sí, po. Y fuimos a la Feria Navideña de Zapadores. A la Feria de Zapadores. ¿Cachai? Y esa feria es súper larga, po, weón. ¿Cachai? La Feria de Zapadores. Onda es como desde Avenida Recoleta casi hasta... Bueno, Zapadores no llega hasta la... hasta Independencia, la calle Independencia, pero... te podría decir que como 2 kilómetros de Independencia. Entonces, claro, igual el tramo es largo, po, ¿cachai? Y empezamos a recorrer nomás. Y ahí, claro, ahí nos empezamos a dar cuenta que estaban desapareciendo como las artesanías que vendían o los regalos como novedosos. Novedosos, es que... ¿cachai? Y, por ejemplo, ya estaba, no sé, po, el copete, estaba la salchipapa, el helado. Me comí un helado y con eso se me pasó el dolor de cabeza. Oye, ojito. Perdón. Vi weones vendiendo choclo, weón. Choclo cocido. Con mantequilla. Así, weón. Un choclo. Y un puesto que estaba lleno, perdón, Claudio. Un puesto lleno, mucha gente, de dulces coreanos. Sebo. La moda. La moda. Bueno, el luces de Navidad, obviamente, y toda la weón. Ya. Ese fue como el primer año juntos. Y hicimos el contraste porque andábamos buscando ya en la última, estábamos buscando regalos de última hora. Y fuimos a la Feria Navideña, al Parque La Castrina, que está ahí en San Joaquín, La Granja, por ahí. Está al lado de... está entre, como en el límite de La Granja con La Florida. ¿Cachai? Y... ¿San Joaquín? No, es que está La Granja más hacia acá. Cerca del Museo Interactivo, ¿no? Está cerca, ¿cachai? Okay. Pero no es el Parque Brasil, ¿cachai? Es el Parque Brasil. Pero La Castrina estaba como departamental hacia el sur, ¿cachai? Es como el paradero 18... creo. De... no sé si habrá venido a Santa Rosa, pero sí, una calle que se... acerca de más el micrófono, sí, amigo. Sí. Es, como de... es que no está cerca como de tal avenida grande, pero está cerca de la calle Yungay, allá en sí, por La Granja. Ya, ok. Cuando donde la acceso sur, tú cachai que sigue hacia el centro, pues, ¿cachai? Sepo, sí. Ya, pues, entonces termina en Vespucio, ¿sí? Y después la calle se llama... no me acuerdo cómo se llama, pero... cruza la calle San Gregorio, pasa por San Gregorio, ya sé dónde. Cruza la calle Yungay, sí, ¿cachai? Sí, que ya. Esa llega hasta La Florida, y es un poquito más allá, ¿cachai? Se podría decir, pero hasta antes del departamental, ahí está el Parque La Castina, que son dos parques, weón, enormes, weón, ¿cachai? Ya. Y es como una rotonda, bueno, la Feria Navideña abarcaba toda la rotonda y la calle que cruza los parques, weón. Weón, enfermante concha tu madre, porque era muy grande y mucha gente, pues, weón. Ya, ahí estábamos buscando regalos. Pero esa feria era buena. Porque, por ejemplo, la mina encontró para su papá, ¿cachai? Mi suegro encontró una weá de vino, ¿cachai? Que onda tú colocabas la botella al medio y tenía como unos brazos. Era de madera. Era hecho por un artesano de ahí. Donde podías colgar las copas, ¿cachai? Bueno. Entonces, y más encima tenía para guardar, es que me acuerdo, el descorchador, tapador, ¿cachai? Toda la weá. Bacán, a toda raja, ¿cachai? Y así había más. Para el año siguiente ya empezó como toda esta invasión de los productos chinos, po, ¿cachai? Como, no sé, po, los micrófonos, ¿cachai? La weá que... no esto. No, estos son de buena calidad, weón. Lo que el tapete no se quiere acercar, acércate más al micrófono por la rechucha. No, es que ahí lo que vamos a hacer, le vamos a poner un cierre al ahí micrófono. Está la weá. Ahí el culiao se va a querer acercar pero, al tiro. Pero... ¡no! Espérate. Le vamos a poner un manrueco. Ya. Yo creo que eso no se escuchó. Espero que no. No se escuchó. No. Eso lo escuchamos nosotros, no. Yeah. Una interferencia, chicos. Sí. Perdón por el exabrupto. Estamos peleando con Tapeta que no se acerca al micrófono. Al ahora micrófono. Sí, ahí se escucha. Ya. Sí, pues. Pero si estáis mirando para allá y se habláis para allá, ajá, tenéis que ser cerca sí, del micrófono. Sí, ahora se escucha mejor. Sí. Yeah. Retomemos. Ya, la cosa es que bueno, empezó todo el tema de los productos prácticamente de May, ¿cachai? Porque... los productos chinos. Claro, pero eran... se notaba que eran comprados todos en make, ¿cachai? En yeah, masa, ¿cachai? Por ejemplo, el producto de moda, ¿cachai? Pero versión china, ¿cachai? Audífonos, weón, los famosos micrófonos como con parlantes, ¿cachai? Todas esas weas, ¿cachai? Entonces era demasiado, weón. Y más de lo mismo, ¿cachai? Las figuritas, ¿cachai? Chinas, ¿cachai? Toda la wea. Entonces era todo producto chino, weón. ¿Cachai? Prácticamente estáis viendo AliExpress, weón, ¿cachai? Ahí caminando por la calle. Claro. ¿Cachai? Entonces era demasiado, weón. Bueno, como que. Igual está bien porque era lo novedoso y técnicamente la Feria Navideña es para sacarte del apuro. Paso. Claro, ¿cachai? Claro. Pero ahora insisto, ahora está fome, no sé. es todo lo mismo todo el rato, ¿cachai? 20 buenas vendiendo polera. Lo mismo. 20 buenas vendiendo. Poca novedad. Viendo chala, weón. Bueno, el mismo tema de. Por eso se vieron esas imágenes en los malls, weón. Sobre todo en el Costanera, weón. Creo que el domingo era una weá infernal, weón. Weón, es también esa weá. ¿Cachai? Que el día martes. ¿Ya? Me dejaron en el mall Vespucio. Y justo andaba con ganas de ir al baño, así que dije, oye, voy a pasar al baño, weón, no sé, voy a caminar en esa cagada de mall el martes, weón. No, palpico, weón. Es ¿cachai? Que técnicamente el martes era como el último día, porque el miércoles yo sabía que el comercio trabajaba hasta más temprano, ¿cachai? El miércoles, sí, el ese día el fui al centro, el martes, ¿cachai? Y ¿sabes que el centro no estaba tan lleno, weón? Yo fui el miércoles cuando salí del trabajo y se veía gente así, puta, pero una wea enfermante, weón. El estrés de la gente casi corriendo, weón. Lleno bolsa, weón. Ya, no. Escúchame, y pasé al baño, igual al mall, a la mierda. Entré por el lado de Vicuña Maquena. Ajá. No están los toldos azules. Weón, paloyo, ¿cachai? Ya después me devolví al metro y todo. Y yo ese día pasé al súper a comprar las cosas para la cena navideña. ¿Ya? Compadre, llegué a las 7:30 al supermercado. Llegué aquí a las 10:30, weón, bueno, de la noche. Sí. Espera, entre la fila de la caja y entre la fila del taxi, porque andaba como con tres bolsas grandes. Entonces me apata con la weón, no, che. Y la fila del taxi, weón, bueno, insoportable. Sí, pues me imagino, weón. Bueno, maldita gente, no, weón. No, sí. Chiles de cada pedazo. No hay plata. También que a la gente le gusta encalillarse también. Esa es otra wea. Puta, sí, wea. Esa es otra para otra discusión, pero. Sí, sí, wea. Puta la wea. Oye, ya. Con el tema de los regalos, yo me hice un autorregalo que me llegó mucho antes. Que ya lo habíamos anunciado en el podcast anterior. Me compré un arcade. Excelente. Eso, vamos. 1500 juegos, no sé qué wea, no sé. Ok. La raja, el equipo es la raja. Me lo compré en una por un contacto que me dieron directo, pero yo me di cuenta que tienen una página web. ¿Ya? Estos muchachos son de Padre Hurtado, a la mierda. Entonces, el equipo a mí me salió porque uno podía elegir, habían diferentes precios y era más que nada la diferencia del porte, ¿no? Ya. ¿Cachai? Uh-huh. Y me compré el más barato, que era 150 lucas. ¿Ya? Eso salió. Venía y técnicamente es un PC. ¿Ya? Armado que con un sistema operativo de juego al tiro. Tú lo prendí y te tira la parte de abajo. El juego al tiro. ¿Cachai? Yeah. Bacán. Ahora, yo he visto, perdón, en otro lado, que esa misma arcade, en mismas medidas, sale 300 lucas. Yeah. Mucho más caro. Claro. La diferencia de esto es que la terminación, la madera es corneta. ¿Cachai? Está bien. Cumple la función. Los botones, hay botones filete, igual hay uno que está medio así, hay uno que salió medio duro. ¿Pero te dan garantía cuando lo compras o...? Sí, no, de más que sí, pero ya es un tema de calidad del material. Hacer, pues, claro, del material. No se puede cambiar, no hay cachado, si no, no pueden... Entonces, ya, está bien, no puedo alegar por el precio, insisto, si hay 300, 350 lucas y la web está aportando lo que dice ser. Ya. Yeah. ¿Cachai? Cumple la función. Cumple la función. Por ejemplo, la madera, tú dijiste, es como un aglomerado. Esa madera que como que parece cartón, que tú le echas agua y la weá se infla. Que es como puro acerrín comprimido, weón. Claro, ¿cachai? Esa es la madera. Igual viene con diseño, toda la weá. Pero al final, lo vamos a arreglar con un amigo, lo vamos a arreglar. Vamos a hacer una máquina más grande. Ya. Que de hecho ahí tengo las placas, dos placas grandes. Y vamos a hacer todo el diseño nuevo, la van a andar un poquito. Un amigo, el Eddie, me va a regalar una pantalla más grande, buena. ¿Cachai? Porque ya. La pantalla que tiene igual ¿de es cuántas pulgadas? Esta pantalla creo que es de 14, es de una de las más chicas. Es como de pantalla de teletrack, weón. ¿Cachai? No, yo no lo he visto. Y la otra que sea un poquito más grande, creo que es de 21 o 18, no sé, por ahí. Yeah. Un poquito más grande. Y le voy a comprar por AliExpress unos botones que son los que tengo entendido que la marca Sangua son los mejores, de mejor calidad, ¿cachai? No. Entonces. Vaya a invertir un poquito más para... Pero lo voy a dejar filete, pues. Claro, lo voy a dejar puleto. ¿Cachai? Y uno está para canto rojo, la voy a pintar negra, así toda la weá. Ese es otro proyecto interno que voy a hacer. Bueno. Pero la máquina está operativa. Ya. Le jugué unos rounds a mi compadre. Yo quiero saber el resultado. 7-0. Es que uno es visita, pues. Escúchame. Uno tiene que ser educado, pues. 7-0, 2 perfect y no me ganó ningún round. Uno tiene que ser educado, pues. Uno no va a la casa de otro a... a humillarlo, po, hermano. Que... Te saqué la chucha. Está bueno. Bien, hermano. Amigo, amigo, está bien. Bueno, tenéis poder sobre mí. Amigo, está bien. ¿Qué dijo antes? Amigo. No, te voy a sacar la concha. Sí, yo. Sí, pero. Uno yo leí amenaza, yo leí amenaza. Uno educado, no, pues sí, ¿para qué? No, yo soy sin respeto porque voy a sacarte la chucha hasta tu casa. No, es que también a las visitas hay que recibirlas bien, pues. Así es simple. A las visitas se reciben. En la calle te saco la concha de tu madre. Ahí, no, ahí es sin misericordia. En los diarios te saca lo, no sí, sé, weón. No, no. En los diarios te saco no, caga, weón. No, así si no. No, si no puede, weón. No puede, weón. En los diarios si quiero te masacro, hermano, weón. Estoy dando agüita nomás solo porque es tu casa. Hermano, di que rompen. No. Yo creo que sale más factible que digas que tú eres un perdedor. No, weón, ¿para qué? Sí. Esto el bicho lo va a saber. Bicho. Está bien. ¿Usted sabía que yo le sacaba la chucha a su padre? ¿Usted sabía que su padrino le sacaba la chucha? Y bichito va a saber que la educación es así, güey. Uno es educado, güey. Tienes que hacer sentir como en tu casa. Tiene que aceptar, compadre. Tiene que aceptar. Tiene que aceptar, compadre. Oye, lo maté tres veces con el especial del río. Ahí quedó muerto en dolor, destrozado. Yo ni siquiera me cubría, güey. Después le metía. ¿Estás entregado? No. Me cubrí, no me cubría nomás. Lo dejaba no, nomás que se ganara. Entregó, se entregó. Dejaba entregó. Que ganara nomás. ¿Sí para qué? Se moría de espalda, agachado. Ah, en 20 uñas. A los huevitos rey. Eso se lo culiaron. Eso se lo culiaron en la cara. Ay, la wea buena, weón. Y me, nada, wey, y me encima yo jugaba con el botón Duraco. Ah, con el más. El más no, duro. No, yo ahí de lado nomás ahí. Jugada nomás. Recibido el lado. No, jugada de lado, no. Nada más, pues compadre, si uno tiene que ser educado en la vida también. Son los valores que uno le enseña en la casa. Como uno va a venir a casa ajena, weón. Es como, no, llegar, humillarlo, como llegar y abrir el refrigerador. Como llegar, bueno, echarse. Eso no se hace, weón. Eso no se hace, weón. Se va a tapar un colágeno. No, ahí. Humilde nomás, compañero, yo ahí. Tranquilidad ante todo. ¿Acepta la derrota? ¿Qué cosa? ¿La derrota? Sí, obviamente, compadre. Si yo aquí vengo de visita, yo aquí no vengo a humillar al doña Casas. Puta, pero puta, vamos los diarios, weón. Yo quiero ver. En la calle le saco la chucha si quiere, weón. 20-0, le gano, no tiene cómo ganar. Cuidado, no masacre. El último combo, como 7 hits. Por eso. Dejó las barbetas. Por eso, ni siquiera lo tiré para atrás la palanca, no, ahí lo dejé. Dejó la palanca para atrás. Oye, no, voy a decir algo. Este buen celebraba cuando me pegaba un puro combo porque decía, ah, oh, no me sacaste perfecto. Obvio, po, weón. Sí, ahí para dejarlo, ¿no? Sí, para dejarlo. Oye, debo admitir también que ya con la máquina acá en casa, por el momento lo tengo en mi pieza, en mi habitación, en mi cuarto. Porque la idea, después de mejorarlo, va a quedar en el patio, caché, lo va a poner entretenimiento, una... Entretenimiento, Eric, weón, tenemos taca-taca, weón, sí, falta la pura mesa de pum, weón. Vamos a poner un cobertorcito para que la weón no se moje, ok. Pero por mientras feria, la pieza. Vamos a sacar los juegos para la feria navideña, weón, el próximo año. Oye, entonces... Entretenimiento de pichanga. Podríamos hacer podría hacer una weá de eventos de pichanga, weón. También puede ser. Falta la cama elástica, weón, un juego inflable, weón. Pero hay que arreglar la máquina, weón. Moneda, weón, y todo eso, weón. Esa, la de los países, con los hoyitos. Bueno, todos los días juego una fichita así para practicar. Para desestresarse. Oye, he recuperado harto mi nivel. Si bien mi nivel no es alto, yo en un momento cuando iba a jugar, cuando era más chico. Después del colegio. No, yo trabajaba en el Montserrat de empaque. Yo entraba a las 3 de la tarde a trabajar en el Montserrat es un supermercado que ya no existe, a propósito. Exacto. Yo entraba a las 3 de la tarde, yo me iba a las 12, porque llegaba a las 12 y media, me ponía a jugar ficha ahí, pues, ¿cachai? Hasta las 3. No almorzaba, estar jugando, el reculeado. ¿Cachai? Entonces recuperé el nivel de, o sea, de algunos, todavía me falta, claro. ¿Cachai? Pero de a poquito iba a recuperar el nivel y va el bacán, weón, porque yo esa weá lo hubiera tenido en mi casa, esa máquina, 10 años atrás, no soy el hombre que soy ahora. Sería un buen así. Sería como Leo Rey. Estaríais desempleado levantando hasta las 12 al día. Mongólico, fin. Totalmente. Sí, ¿serías como Leo Rey? Leo Rey. No, no, sí. Es que mi nivel no era tan alto. Pero sería Kun Leo, sería culiao. Sería... ¿Qué hubiera pasado si Lenin hubiera tenido esa máquina aquí, güey? De partida sería el dios del Street Fighter. Sería ¿cómo? Kung Liao. De partida. En una de esas, el Kangri no hubiera ido al norte. No se hubiese metido en el negocio de las camionetas, güey. Claro. El Eric se hubiera metido en el negocio de las camionetas de los culeros al norte. De los arcades. De los arcades. ¿Verdad? Sí. Pues se lo lleva para traficante a Bolivia, güey. Y se llevan al Eric, güey. Y se lo culean los bolivianos en la frontera, güey. Técnicamente, hipotético. Técnicamente, si yo soy un vendedor de arcade, me hubieran metido la ficha. Sí. Ya se metió la ficha. Oye, escuchar el muerto Lere tapado en ficha. Tapado en ficha. Me hubiera metido la ficha en la ranura. Sí, esa wea. Bueno, he ido recuperando mi nivel. No me. Insisto, yo igual fue medio pelo nomás y tampoco. Pero tenía mis técnicas, algo peleaba. Bueno, así que ya no existen esas weas, los videos en los barrios, weón. ¿Te acordás que antes en los barrios, puta, estaban los videos, estaban los pool, weón? Bueno, en algún momento se llenó mucho de estos de los multijuegos, po. Sí, sí. Una máquina que tenía 20 juegos, pero es que ya después salió el Play 3 en esa época, ya después. Porque antes los videos competían con los puros Atari, po, weón. Después estaban los mames, los PC, weón. Claro, ya exacto. Después el tema de la emulación, ya con un computador la podías hacer. Sí. Weón, yo tuve juego de Francia 98, po, weón. Y se jugaba con el teclado. Sí. Saqué a Chile campeón del mundo, weón. Yo también, weón. Saqué a Chile campeón del mundo. Marcelo Sala, Zamorano ahí. Botín de oro, weón. Oye, a propósito de eso, salió un meme que... No me acuerdo quién era, weón, que era. Ah, el Ben Brereton. Como en el último FIFA. Ya. Y salía igual. Igual. Sí. Igual. No, los niños de ahora. Los niños de ahora. Oye, no se parece a Ben Brereton. Y abajo salía el Zamorano. France 98, FIFA 98. Sí, era Evo Morales, pues, weón. Con pelo largo. Y decía, igualito al Bam Bam, igualito al Bam Bam. Weón, si uno ya se era contento con que le se viera la insignia decente, pues weón, se metieron los números, pues weón. Uy, la wea buena, weón. Ya, ok, oye, se acaba el podcast. Se acabó. Estamos muy contentos. Este es el último podcast del año. Vamos a tratar de grabar uno en enero. Sí. Oh, ah. Se viene el primer año nuevo sin Tommy Rey, weón. Este año culiao va a ser 31 y vamos a pasar al día 32, weón. Vamos a vivir en el 2025 para exacto, siempre, weón. Para siempre. Para siempre. Ahora es 2025-1. Parte 1. 1, sí. Y ahí hasta el infinito. Sí. Así que estamos muy contentos de poder vuelto a grabar después de las peripecias que hay que hacer para poder hacer, para juntarse. Ya Tapeto con su nuevo trabajo. Ah, tengo una queja a propósito. ¿Qué pasa ahora? A propósito. Yo estoy esperando que Tapeto diga, cabrón, yo pago el piso. Y cuando le dije a esa weá, me dijo, no, dijo, debo mucha plata en la CMR, no puedo. No puede ser. Yo pago el piso después de que se pague una parrilla que hay que ir pendiente. No, esa yo la voy a pagar. Pero sí, yo estoy esperando que el Claudio me diga, listo. Pero, ¿por qué depende la parrilla, weón? No, ya yo. Vos puta... no participáis en la parrilla, sí, si no, la apuesta es mía con él. Ya yo, puta, pongámosle fecha, weón, y. ¿Sabéis qué? Insisto, si vos no pagáis el piso, ya que somos amigos, espero que te vaya mal. Porque esa weá. Oh, y sabéis que espero que en la tienda te culeen arriba del piano, weón. Que son weón. Arriba del piano te culeen, weón. Oye, porque sabéis que en tu nueva pega tiene que pagar el piso para que uno le vaya bien, porque es una tradición. Es para la buena suerte. ¿Sí? Ni siquiera es para sacarte plata, weón. ¿Sí? No, si hay que ponerse de acuerdo. Yo, no, pero yo como pongo, weón. Pero de primera dijo que no. Así que si vos no pagáis el piso, espero que te hayamos. Muchas gracias. ¿Usted cuándo se cambia de obra, paga el piso? No, porque yo trabajo en la misma empresa. No soy mongólico, ¿viste? No, yo digo que... Yo pagué el piso, weón, cuando... Fui ascendido en mi antiguo trabajo. Por eso, sí, pues, está bien, pues. Y me fue como las weas igual, pues, cochito. Y a mí también, cuando me subieron también, me pagué el piso. Que eso va a ser rápido. ¿Qué? A mí no me subió el sueldo, así que no puedo pagar el piso. Sí, pues. Pero. Bueno, ahí pondremos fecha, cabros, para. Y aparte, juntarlo. Uno siempre igual se pone aquí. Un día hicimos un asadito, ¿se acuerdan? Sí. Y nadie cobró nada. Uy, cabros, yo creo que iríamos para el próximo podcast, me los combino. El año pasado no. La fecha está precisa para el técnicamente. Sí, técnicamente usted puede servirse podcast. Esos manjares. No puedo comer melón, pero no puedo tomar vino. Bueno, se le sirve un meloncito para que. Sí, porque no puede, porque operado. Porque estoy operado. Ya, pero eso, así que ustedes esperan que está viendo una fecha, nos organicemos. Enero, weón, enero. Para el próximo podcast listo. Yo me rajo. Y si no, que te haya mal, weón. Ahí para el próximo podcast yo me pongo para que hagamos algo. ¿Cómo te voy a poner? ¿Vente uña? No, un asadito, hagamos un asadito. A los güey torres que se los pierden en la cara. No ando vendiendo camionetas, pues bueno. Oh, ando vendiendo Arcade. Arcade. En el norte. Arcade. Le metieron la ficha. La ficha galáctica. Ya, se acaba el podcast. Ando a todo el quizazo. Ya, se acaba el podcast de pechenca.com. Estamos muy felices, como ya dije anteriormente. Sí. Y antes de irnos, los canales. Toda la información, noticias, la reseña de 5 lucas de Tapeto. De evento en vivo. Evento en vivo de discos. Este podcast completo, íntegro, lo pueden escuchar a través de www.depichanca.com y .cl. Recuerden que estamos en la campaña de, a fin de año 2026, recuperar el dominio TP. Ese va a estar bueno, TP. Ok, nuestras redes sociales, las efemérides, más propiamente tal, los videos ahí medio chistositos. Es que somos muy simpáticos, man. En facebook.com/depichangas, x.com/depichangas, instagram.com/depichangas, y también nos pueden buscar en Blue Sky como depichangas. Este podcast se puede escuchar también, obviamente, además de nuestro sitio web, en Spotify y en YouTube. Sin las canciones, obviamente, sin estos cortes musicales intermedios. Búsquenos como The Pichanga Podcast. Oye, nos salió el tema de este de Spotify, ¿cómo se llama? ¿El Grabber? Ah, sí. Y salió que habíamos subido de ¿cuánto se llama? De escucha y todo, sí. Pero la idea es que nos vaya, obviamente, mucho. Estamos mejor. En constante crecimiento. Estamos en constante crecimiento. A lo mejor nos falta más ser más constante, pero es que también trabajamos, weón. Sí. No vivimos de esto, no somos un Edo Caroe, ni un Luchito Slimming, ¿cachai? Sería bueno que un día nos invitaran, quizás. Sí. Que piensan que a lo mejor somos simpáticos. Sí. No sé, a lo mejor somos muy metaleros para ellos, güey. A lo mejor seríamos hasta mongólicos para ellos. O seríamos demasiado graciosos, güey. O demasiado graciosos y le quitamos la pega. No, soy bueno para la talla, pero estos güeyes son genios. El Luchito, por lo menos. Sí, sí, es genio. Ese güey. Igual Pico también. Claro. Ese no fue el weón que supuestamente le mandó unos mensajes medio subidos de todo. Sí, sí. Que ojalá las clonaran para que uno le. Sí. Quería que le hicieran el trompo oxidado. Debe ser, pero... quería que le disparas por el nuevo lobo, pero estaba sellado. Debe ser verdad porque me lo contó Juan Mena, que sus papás son abogados. Así que debe ser cierto. Debe ser verdad. Ya, y este programa se puede escuchar en vivo mañana, espero, a través de las antenas de Radio Sonata, www.radiosonata.cl, la radio rock del sur de Chile. Te queremos, Pablo, y vamos a hacer más programas, esperemos. Lo juro. ¡Lo juro! Ya, se despide Claudio. Os quiero, os llamo, os adoro, saludos para todos, saludos para mi familia, saludos para el padrino aquí, que también es mi familia. Soy el mejor. Saludos para el Tapeto, saludos. Para el verdadero padrino del bicho, que es Paul Horsman. Que paz descanse. Horst Foldman, siempre se me enredan los nombres. Que paz descanse. Compren. Se pide Tapeto. Un gusto haberlos visto, cabros. Mis mejores para deseos para todos, Juan, que el 2026 sea un año fructífero, que las familias de ustedes, chiquillos, estén bien, que haya trabajo, dinero, amor y todo eso. Y que paguen el piso. Eso, vamos. Voy a pagar el piso, Juan. Eso. Salud. Y ahora se despide mi compadre Eric. Me despido yo. Oye, muchas gracias por escucharnos. Y antes de irnos, quiero hacer una mención personal. Hay una banda que va a tocar el próximo 19 de marzo en el Metrónomo. Cadáver, una banda que estuve esperando hace mucho rato que volvieran a Chile. Bueno, los vi en Wacken el 2022, ya ha pasado rato. Y la otra vez tocaron el 2019 y yo dije, ojalá que vuelvan porque es una banda increíble. El último disco. Este año sacaron dos discos, bueno, en marzo y ahora hace como un mes atrás. Son máquinas los buenos, máquinas. Pero vamos a ir con un tema no tan nuevo. ¿Ya? Este es un tema del disco Berlín, que es el mejor disco que tiene el grupo hasta el momento. ¿Ya? A mi opinión personal. Y este tema se llama Stolen Dreams. Y este fue el podcast de pichangas.com. Muchas gracias, los queremos mucho. Se murió. Doña Florinda. Maraca.